para que ilumines mi camino y pueda concretar la evolución hacia la plenitud de mi mente, cuerpo y espíritu. Gracias. Sé que estarás conmigo. Solo nos restará seguir mansamente las señales. El camino se irá haciendo a medida que lo vayamos recorriendo. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y este ángel nos dice: aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y el ángel de crecimiento espiritual es un ángel que nos muestra el camino de salida, que nos muestra cómo, por qué no avanzamos, por qué tanto nos cuestionamos, por qué todo me va mal, por qué estoy trabado, por qué no me pueden pasar cosas buenas, por qué todo lo malo me pasa a mí. Cuando yo estoy en un sendero espiritual, cuando yo estoy en un camino de iluminación espiritual, empiezo a encontrar respuestas, empiezo a encontrar salidas, empiezo a encontrar la luz sobre la oscuridad. Y en ese momento preciso, cuando encuentro la luz sobre la oscuridad, es cuando estoy atendiendo desde un lugar firme, desde un lugar seguro, la palabra de Dios en mi corazón. O sea, me conecto con los ángeles, me ilumino a través de los ángeles, encuentro el camino a través de ellos y voy despacito, sumando, trayendo a mi vida lo mejor que puedo hacer. Voy viendo las señales, voy descubriendo por qué me soñé esto, por qué pienso en esta persona, por qué le doy tanta importancia a algo que no se lo tengo que dar, entonces empiezo a aprender el rescate. Cuando yo estoy creciendo espiritualmente es porque estoy avanzando, no me quedo atascado en lo que en mis creencias y en mis actitudes. Me voy dando cuenta que puedo, a través de mi conexión con la fe, a través de mis oraciones, las que hagas. Hay gente que hace oraciones, reza el rosario todos los días, que eso es tremendamente sanador y fortalecedor. Hay gente que no, que con simples oraciones se conecta. Lo importante es que te conectes a tu manera, pero que esa manera te lleve hacia el crecimiento espiritual. Crecemos en el momento que nos damos cuenta que tenemos a nuestro alrededor. En el momento que nos damos cuenta podemos ver lo bueno, pero también podemos ver lo malo. Y cuando vemos lo malo, lo corremos. Esto es cuando vas a elegir algo para ponerte o algo para comer. Si está en mal estado, no lo comes, lo desechás. Bueno, o si te hace mal, no lo comes, lo desechás. Bueno, si en la vida podés elegir todo el tiempo qué camino hacer, con qué personas te unís, hacia dónde vas, con paz, con serenidad, sabiendo que todo pasa, sabiendo que cada paso que das va sumando. Y que si a veces te estancás, porque a veces hay que recuperar también, ¿no? A veces en la vida necesitamos recuperar, necesitamos ponernos de pie, tener la certeza de que vamos a avanzar y que vamos a crecer. Y que nada te llueve. Parte del crecimiento espiritual es saber que hay que poner el cuerpo, la mente y la energía, las cosas que te hacen avanzar. No te quedes mirando lo malo que te fue ayer. Aprendemos de lo de ayer, aprendemos de lo que no supimos hacer y vamos avanzando. En las personas con voluntad, con fortaleza, con espíritu, se van superando día a día. Cuando nos tomamos esa actitud de que todo lo malo me pasa a mí, todo lo malo me tiene que pasar a mí y todo lo malo me va a seguir pasando, no estás creciendo, estás disminuyendo tu capacidad espiritual. De hecho, en muchas oportunidades estás rezando y cortando, estás haciendo el llamado y cortás en el mismo momento. Es como el ejemplo que siempre doy porque me parece el más lógico, ¿no? Cuando llamás y pedís algo de comer y al rato llamás y cortás y después esperás que llegue la comida. Realmente tenés que pedir y esperar recibir. Y el crecimiento espiritual es eso, es como yo aprendo a conectarme con el pedido, con la oración, con la solución, con la guía, con los ángeles. empezar a pedirle todos los días a los ángeles protección para poder salir a la calle para mis seres queridos, sanación para poder superar lo que me angustia, lo que me preocupa, equilibrio, discernimiento, como en este caso, crecimiento espiritual, poder ver, poder descubrir que hay cosas buenas en mi vida, potenciar lo bueno, saber que soy bueno en determinada cosa, bueno, no pedirle peras al olmo, aceptar lo que me hace bien, aceptar lo que me gusta hacer, y eso va mostrándome cuál es mi verdadera misión, cuál es mi verdadero camino, hacia dónde realmente estoy yendo, hacia dónde realmente estoy buscando y encontrando el equilibrio. El ángel de crecimiento espiritual viene a decirte que podés, con la ayuda de ellos, con la ayuda de los ángeles, con la ayuda de tus santos, con la ayuda de la oración, con la ayuda de la fe. Uno crece espiritualmente cuando tiene fe, y la tiene en el lugar correcto. En vez de tener fe en el no puedo, en lugar de tener fe en no sirvo, en todo está mal, pongo mi fe en mi voluntad, en mi sacrificio, yo sé que puedo, cuando voy juntando fuerzas cada día, si hoy pude un poquito, mañana puedo un poquito más. Esto lo sabe, hay personas que por ahí pasaron por una situación, un yeso, una operación de cadera, una operación de hombro, una operación de alguna situación que te hace quedar quieto, que no te podés mover y que pensás que nunca más vas a recuperar el movimiento de ese brazo, de esa pierna. Y resulta que después, cuando te rehabilitas, con el paso del tiempo, vas recuperando la manera de caminar, vas recuperando el movimiento de tu brazo, vas recuperando, rehabilitas. Bueno, el crecimiento espiritual es la rehabilitación espiritual. Empiezo a darme cuenta que si estoy en una depresión, en una tristeza, en una amargura, puedo salir. Puedo hacer, buscar la ayuda de los profesionales necesarios, porque me van a ayudar, pero el que más se va a ayudar voy a ser yo, haciendo lo correcto, eligiendo verdaderamente salir adelante. Yo en el libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo Convicción, escribía lo siguiente: cada oportunidad que nos damos al intentar algo es un escalón al éxito, sea cual sea el resultado aparente inmediato. Sí, aparente, porque muchas veces a priori llamamos fracaso lo que más tarde podemos darnos cuenta de que no lo fue. Cuando más rápido decidas que fracasaste, más rápido lo harás. Pero si decidís seguir intentando, llegarás a modificar los resultados. Tengo muchísimos ejemplos conocidos para ilustrar este capítulo. Tomaré solo alguno de ellos. Tomás Alva Edison realizó inventos de gran trascendencia, los cuales patentó 1093 en su vida. Hay una frase que dijo y lo describe tal cual era y que nos sirve de ejemplo: el genio es 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Y otras frases que se le conocen y nos ayudan a pensar: las personas no son recordadas por el número de veces que fracasa, sino por el número de veces que tienen éxito. Otra es: una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo. Y también dijo: yo no dije nada, no hice nada por accidente, ni tampoco fueron así mis invenciones. Ellas vinieron por el trabajo. Un periodista escribe sobre él una nota. Al entrevistarlo, una de las preguntas mencionaba que había fracasado en más de 2.000 oportunidades antes de lograr el invento más relevante de su historia, la bombita eléctrica. A lo cual, muy sonriente, contestó: ¿fracaso? ¿Así llama usted a un proceso de 2.000 pasos para llegar al éxito? No fracasé ni una vez. Inventé la lamparita. Ocurre que fue un largo proceso que llevó 2.000 pasos. ¿Por qué no utilizamos el criterio de este hombre que aportó tanto a la humanidad? Quien no era un iluminado, ya que Edison fue expulsado 3 veces de la escuela porque su maestro lo consideraba retrasado. En realidad, su único problema físico era una sordera parcial provocado por la fiebre escarlatina que había padecido siendo muy pequeño. Esto provocó que fuera su madre, que había sido maestra de escuela, la que tomara a cargo la educación escolar de Tomás, fomentando además en el pequeño esta curiosidad por el experimentar que lo caracterizaría de por vida, incluso en su misma infancia. ya que muchos conocimientos los sostuvo de modo autodidacta. Fue tenaz, perseverante, voluntarioso, y no es el único que triunfó por su esfuerzo. A lo largo de la historia podemos descubrir grandes personalidades, y todos con cualidades similares. Einstein, por ejemplo, no habló hasta los 4 años de edad y aprendió a leer a los 7. Su maestra lo calificó como mentalmente lerdo. Fue expulsado de la escuela y no fue luego admitido en el Politécnico de Ursi. Su pensamiento queda impregnado en algunas de sus frases conocidas. «Soy en verdad un viajero solitario. Los ideales que han iluminado mi camino han proporcionado una y otra vez nuestro valor para afrontar la vida, y han sido la belleza, la bondad y la verdad». Y él dice, hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros, y la otra es creer que todo es un milagro. Otra frase dice, intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Y otra es, la debilidad de actitud se vuelve debilidad de carácter. Quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado algo nuevo. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Se llama voluntad. Y dice, en los momentos de crisis, toda la creatividad es más importante que el conocimiento. Y la última frase de hoy es, la vida es hermosa, vivirla no es una casualidad. Y podría seguir contándote de Beethoven, y podría contarte de Churchill. Por ejemplo, de Beethoven te voy a contar que a los 46 años, luego de perder progresivamente la audición, quedó completamente sordo. Y así, sordo, compuso buena parte de su obra, incluido 3 sinfonías en los 6 últimos años. Beethoven desde 1796 sufrió los síntomas de su penosa enfermedad, la sordera. Esto significó la tortura física y psicológica de ir perdiendo el sentido más necesitado para su profesión. El mismo año escribió en su diario íntimo, «Valor. A pesar de todas las flaquezas del cuerpo, mi genio triunfará. 25 años tengo ya, y es necesario que en este año mi hombre, mi ser, se revele todo entero». A pesar de todos los rasgos de su carácter, que estuvieron bien definidos, existe en su alma una bondad sin límites, amor a la verdad y a la humanidad, conciencia de su valor, una tenacidad férrea que no desmaya ante ningún obstáculo, pone de manifiesto su sensibilidad en soberbios y exaltados impulsos de fuerza, de alegría, de tristeza y de profunda melancolía que arrancan del corazón y que lo hacen vibrar a él y a todos sus seguidores. Sus palabras fueron, haz lo necesario para lograr tu más ardiente deseo y acabarás lográndolo. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Divino Creador, tú que puedes mirar en lo más profundo de mi alma, sabes que allí vive el amor hacia el hombre y el deseo de hacer el bien. Y así podría seguir hasta el final del programa, pero les quiero decir esto: crecer espiritualmente es saber que en la vida tenemos una oportunidad y es de vivirla. El cómo lo vamos a decidir nosotros. Si creces espiritualmente es que sabes cada día tomar el toro por las astas, tomar la fuerza, hacer lo correcto, salir adelante, encontrar el camino y cerrar las puertas a lo que te preocupa, a lo que te angustia, a lo que te dificulta el crecimiento. Y eso es darle el poder a otros, ¿eh? Darle el poder al miedo, darle el poder a las angustias, a los no puedo. Crecer espiritualmente es darnos el permiso de avanzar, de disfrutar de lo que nos gusta, lo que nos hace bien, y crear de eso nuestra profesión y nuestra forma de vida. Ser dignos cada día de lo que sentimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de hacia dónde vamos, de lo que elegimos. Ser dignos cada día de que nuestros valores vayan por delante de las desgracias. Es decir, mis valores son estos, no voy a cambiarlos, voy a mejorarlos, voy a potenciarlos y no abandono, crezco espiritualmente cuando no abandono el camino, cuando no me dejo vencer. Y si te sentís enfermo, si sentís que no podés, pedí ayuda. Los ángeles están allí para rescatarte, para ayudarte. Y el decrecimiento espiritual lo que te sirve es para saber si te estás equivocando, cómo salir. Y cuando yo decido ponerme de pie, me aferro a estos ángeles maravillosos que traen luz a mi camino. Cierro puertas a los no puedo y abro las puertas de los voy pudiendo. Cada día puedo un poquito más. La voluntad, fíjate que esa frase de Thomas Alva Edison, la voluntad es el mejor, es más que la inteligencia, es más que todo. Y yo no tengo voluntad a veces porque estoy cansado, destruido, bajoneado, entonces no estoy creciendo espiritualmente, me estoy achicando en mi poder y en mi luz. Bueno, busco ser luz, traer luz y dar luz. Eso es el camino a seguir. Crezco espiritualmente cuando le doy valor a lo bueno y dejo que lo malo siga su curso. No me aferro a lo malo, no elijo lo malo, elijo lo mejor. Elijo qué quiero y hacia dónde voy. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos ahora para Lucy de Pilar. Para ella viene el ángel de la amistad, página 36. Y él te dice, aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. María Luisa de Villa Urquiza, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Norma de Belgrano, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Mirta de Adrogué, el ángel de la justicia. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Silvia, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Patricia de Caballito, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Mónica, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Susana, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Para Alicia, que nos escucha siempre y que dice que nunca puede entrar, bueno, hoy te tocó, me alegro, bienvenida, es el ángel de la paz. Y aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puede lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y para todos los que, como Alicia, nos están escuchando y que de golpe no han podido o llegaron tarde para llamar, aquí va, este ángel es para ustedes, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos los que van a encontrar en algún momento o buscar este programa grabado, viene para ustedes el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Los programas están grabados en la página www.cristinadelsolar.com.ar. Allí hay una página, que dice, una solapa que dice programas de radio, y ahí los podés escuchar. Y si no, los podés escuchar también en Facebook, en Luz de Ángeles, que es la página del libro, donde también podés recibir un ángel y un mensaje, o en mi Facebook, en Cristina del Solar. Como siempre, y como cada martes y jueves, les digo que los ángeles están allí para acompañarnos. Nosotros hacemos un encuentro el primer sábado de cada mes. El primer sábado de mayo, el 6 de mayo, estaremos en un encuentro brillante con los ángeles, un encuentro sanador, reparador, liberador, donde trabajamos allí, en el taller, en ese momento, con las oraciones, con los gestos sagrados, con la respiración. Hacemos un trabajo de liberación y de sanación, pero también hacemos un trabajo para después y para aprender a conectarnos y a enviar y a ayudar a otros. Así que yo los espero el sábado 6 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Ya nos estamos quedando sin tiempo, simplemente les recuerdo que crecer espiritualmente es seguir siendo lo mejor, la mejor persona, la mejor versión de vos mismo. Es encontrar ese yo, esa conexión con Dios en vos, ese yo soy, el ser una persona luminosa, sanadora, con buena voluntad, sacar a la luz lo mejor de nuestro ser humano. Les mando un abrazo enorme, espero que nos encontremos aquí, como siempre, cada martes y jueves, en AM830, como siempre, como después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas, la doctora Elba Garber y yo, allá por el año 2001, dimos en llamar en nuestras manos, porque tenemos el pleno convencimiento, ella con lo suyo y yo con lo mío, que las dos estábamos en el mismo sendero, de que depende de cada uno de nosotros evolucionar, crecer y vivir mejor. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.